que suene, pero que suene, que suene, que suene, pero que suene, mami, que suene, mamá, que suene, mamita, que suene.